Nosotros tenemos dos grupos, los cuales se dedican especialmente a lo que es a ética informal. Estos grupos hacen los controles respectivos todos los días en diferentes puntos de la ciudad, o en diferentes sectores de la ciudad. Esto debido a que el transporte informal se ha incrementado bastante. En este año del 2015 llevamos 1.469 vehículos inmovilizados que se han detectado prestando el servicio informal. Los dos grupos que tenemos están conformados por 16 agentes de tránsito, o sea, dividido pues a la mitad cada uno. Trabajan todo el día prestando este servicio.